todo, ya no hay hierba que me pueda fumar. Todo se ha acabado, ya no hay nada que aniquilar. No hay nada para ti, no hay nada para mí, ¿qué más puedo esperar? Mientras respiremos, lucharemos por un mundo mejor. Sígueme a mí, voy a por él, siempre a flor de piel. Que me pueda beber. Vivir del fracaso nunca lo he llegado a entender. No hay nada para ti, no hay nada para mí, ¿qué le vamos a hacer? Abre bien los ojos, ya no hay nada, mira a tu alrededor. Todo se ha acabado, hemos perdido el control. Para ti, no hay nada para mí, nada para los dos. Mientras aspiremos, lucharemos por un mundo mejor. Sígueme a mí, voy a por él, siempre a flor de piel. You might love, drives a man insane.